Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a este programa que durante 120 minutos, algo más de dos horas hoy, porque quizás se extienda un poquitín más, eso que espero que no, pero bueno, de todas formas en la grabación final veremos a ver, y que hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche con un formato el habitual, cada uno aporta su tema, cada una de las personas que están aquí con nosotros, cada uno de los compañeros que está aquí con nosotros, y sobre todo con algunas sorpresas, dos, para ser más exactos. No vamos a adelantar más, me gustaría, pero yo soy muy impaciente, soy más impaciente que mis compañeros. Solo quisiera empezar, antes de dar paso al guión de hoy, al índice de esta revista radiofónica aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, me gustaría dar las gracias a todas aquellas emisoras, tanto a nivel nacional como internacional, que pues emiten nuestro programa en sus distintos medios. La verdad es que ha sido una acogida tremenda. iVoox tiene casi ya las mismas descargas en personas que quieren escucharlo en su casa o en su teléfono móvil o en su coche que las emisoras de radio que se lo quieren descargar para oírlo allí en su lugar de origen. Ya digo que son varias provincias españolas y varios otros lugares del mundo, incluyendo algunos estados de Estados Unidos, incluyendo allí pues la parte de Indonesia también, que oyen este programa, Voces del Misterio. Voy a dar ya paso a mis compañeros, los que están aquí sentados en la mesa de redacción, y después ya os diré las sorpresas, porque hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a empezar por la persona que tengo justo delante mía, que es José Apolo. José, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Esta noche, ¿qué personaje vamos a desgranar? Pues te traigo una dama, la primera dama que, bien, que aparece. Eso está bien, eso está bien. Que hay igualdad. Pero es mucha dama. Bueno. Pues seguramente hablaremos de una señora que tuvo su especial relevancia por sus actos, bueno, medianamente conocidos en la época y más conocidos ahora. Solo te gustaba mucho el color rojo, ¿verdad? Sí, sí, bastante. El rojo bastante. Sangre le encantaba a esa mujer. La ducha y los baños. Elizabeth Báthory. Exacto. Bueno, a la derecha, simplemente por una cuestión de ubicación. Pepe Cabello, buenas noches. Buenas noches, compañero. Nuestro hombre dato, hoy, ¿qué nos traes? Hoy nos vamos fuera de nuestro planeta. ¿Ah, sí? Fuera de nuestro planeta para ver qué es lo que viene a visitarnos. Bueno, ¿hay que llevar casquito de obra o estamos bien así? Sería bueno. Casquito de obra. Bueno, vamos a ver qué nos cae de arriba, del cielo. A la izquierda, también simplemente por una simple localización geográfica en la mesa, está nuestro compañero Juan José Luque. Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta noche, ¿qué nos traes en esa parte tuya de la revista? Esta noche vamos a hablar de una figura del siglo XX, de Albert Einstein. Hombre, interesantísimo, señor que además creo que supo, como tú dices, como tú me decías hace un ratillo, supo reflejar la estupidez del siglo XX, ¿no? A la perfección. Pues bien, las dos sorpresas. La primera, tenemos, hoy no ha estado con nosotros ni David Flores, ni Lorenzo, ni Mari Carmen. Ellos se encuentran los tres en una investigación de la cual vamos a obtener datos prácticamente en directo, porque lo vamos a llamar hasta dos veces a lo largo de esta noche. Es una investigación sumamente interesante de la cual, a modo de comentario, me gustaría que todos los miembros de aquí de la mesa participáramos, porque es un caso cuanto menos sorprendente y que pasa fuera al menos de la parapsicología científica. Se trata de un lugar donde supuestamente había una sesión Ouija mal cerrada y se están sufriendo las consecuencias en forma de poltergeist, de fenómenos extraños que están ocurriendo allí en aquel lugar. Y por otra parte, nuestro compañero José Manuel García Bautista, que no para, no está aquí esta noche, pero es porque está de presentaciones, está de actos, y esta noche vamos a hablar con él de una investigación que él lleva también de una casa encantada, y aparte vamos a sacarle de una vez por todas esos datos sobre ese nuevo libro, el nuevo niño que ha traído al mundo, que es ese libro sobre JFK. Ya estuvimos hablando un poco de él cuando tuvimos oportunidad de hablar de esa conspiración sobre el asesinato de este señor, pero bueno, en definitiva vamos a hablar con él y vamos a ampliar mucho más esa información. Víctor, que nos acompaña, nuestro compañero en control, haciendo que ese sonido llegue tan maravillosamente bien a vuestros receptores. Y ahora, pues, una parte importante. Aquellas noticias que no tienen reflejo en los medios de comunicación, pero que aquí, en Voces del Misterio, tienen su espacio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Inquietante nube en los cielos de Alabama. El 4 de junio del año 2013, meteorólogos de Huntsville, en Alabama, detectaron una gran mancha en el radar que, en principio, atribuyeron a la repentina formación de una tormenta. No obstante, ciertas características de la nube y el hecho de que las previsiones no contemplaran la más mínima posibilidad de lluvia les indujo a pensar que ocurría algo raro. Y hoy sabemos que estaban en lo cierto. Poco después de que interviniera el hombre del tiempo, recibieron decenas de llamadas de ciudadanos, incluso de otras compañías meteorológicas, preguntando sobre lo que pasaba en Huntsville, donde lucía el sol. Explica a Live and Sense Matthew Havin, de la empresa Baron Service. ¿Qué era entonces aquella mancha de apariencia tormentosa? 5 meses y varias hipótesis conspirativas después, conocemos la verdad, o al menos la versión oficial del ejército de los Estados Unidos, que ha admitido que la extraña formación detectada era una nube de partículas reflectantes emitidas por el sistema antimisiles RR-188, un sofisticado paraguas electrónico para desviar armas guiadas por láser. Con todo, la explicación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha dejado a muchos ciudadanos todavía preocupados. Figura espectral en una vivienda de Ohio. Durante los últimos 20 años, Lou Ann Sicuro, una norteamericana residente en Ravenna, Ohio, Estados Unidos, dice haber experimentado constantemente fenómenos paranormales en su vivienda, situada a las afueras de esta localidad. Según declara a News Channel 5, los misteriosos sucesos incluyen sonidos inexplicables, pomos y puertas que se mueven por sí solos, y varias apariciones espectrales. A propósito de estas últimas, el hijo de Lou Ann Hive captó hace algún tiempo la inquietante imagen de una cara que parecía asomarse a una ventana. En la misma se observa a un niño mirando a través de una de las ventanas del domicilio de Sicuro, quien asegura que, momentos antes de tomar la fotografía, su hijo le dijo que había oído risas y pasos pequeños en el salón. Una británica dice haber sido curada por un fantasma. Diane Bertel, una jubilada británica residente en Chelmsford, está convencida de que una aparición espectral le devolvió la salud mientras descansaba en una iglesia de Norfolk, donde estaba de vacaciones. Además, la anciana afirma que una fotografía tomada por su marido probaría que lo que dice es cierto. Jesús y María captados en el Google Street. Y es que no es la primera vez que este tipo de programas informáticos actúan como herramientas para desentrañar enigmas inescrutables. Por ejemplo, gracias a Google Earth se ha descubierto desde pirámides enterradas junto al Nilo hasta ruinas de civilizaciones desaparecidas en el desierto libio, entre otros hallazgos de índole arqueológico. Sin embargo, no estamos acostumbrados a que el Google Street View, el pariente más doméstico de la célebre multinacional, protagonice un inesperado encuentro con lo paranormal. Y es que han sido unas imágenes en las que unas anomalías representan lo que en principio podría ser algo volando en los cielos, concretamente desde la autopista A5 en Suiza, en los alrededores del lago Wansley, en el cual puede apreciarse dos siluetas extrañas que parecen emerger de entre las nubes. A la vista de su peculiar morfología, varios internautas no dudaron en calificarlas como nada más y nada menos Jesús y María. ¿Efecto óptico o milagro? Y los fuegos del río Mekong, que siguen desafiando a la ciencia. Como cada año, coincidiendo con la finalización del Vasa, el retiro budista practicado durante la época de los monzones, decenas de miles de tailandeses y laosianos acuden a las orillas del río Mekong, al objeto de observar un fenómeno entre mágico y desconcertante, y para los que la ciencia no encuentra explicación. Nos referimos a la presencia de extrañas bolas de fuego que aparentemente emergen desde las profundidades del río, luminarias espectrales que los budistas de ambos países asocian con un naga o una serpiente mitológica. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo, y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, me vais a permitir una licencia, piensa también un poquitín el guión, ¿vale? Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Rodríguez. Él y otros autores más han escrito un libro muy curioso que se llama ¿Cuánto cuento? Es un libro benéfico y nadie mejor que él para contarnos cómo nació la idea y, bueno, y cómo es este libro. Miguel Rodríguez, buenas noches. ¿Miguel? Sí. Hola, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Te escucho muy bajito, ¿eh? Muy bajito. Bueno, a ver si lo podemos solucionar un poquitín. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en una exposición y estás un poquito liado, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad, sobre todo por la iniciativa tan bonita que habéis tenido. Un grupo de artistas, de pintores y escultores. ¿Habéis explicado un poco cómo nació esta idea? Bueno, pues esta idea nació, bueno, de unos amigos que nos vimos por casualidad y una cosa y otra, de hacía ya 25 años, que estudiamos en Arte Aplicada. ¿Sí? Y decidimos hacer un grupo, que uh-huh. se llama Entre Siete Artistas. Bien, perfecto. Y ese grupo decidió crear un libro de cuentos. ¿Por qué de cuentos? Bueno, la creación del libro de cuentos fue una idea originada al principio de Jesús Callejo, donde después pues hemos empezado a llamar a escritores, a algunos de aquí de Sevilla, como Bauti, sí, Coli, sí. Mis grandes amigos, sí, después sí, Cristina Martín, en fin, Diego Aya, y ha ido tomando forma, y al final ha salido un cuento pues, bastante interesante, y las ilustraciones hechas por los artistas. Eso sí, porque eso es lo que iba a decir, las ilustraciones están hechas por los artistas. Bueno, y ahí, ¿qué cuentos nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de cuentos? ¿Cuentos populares, cuentos para niños, cuentos para adultos? Hay un popurrí bastante interesante, porque hay desde cuentos de amor, como puede ser uno de José Luis Jiménez, hasta como los pájaros, los loros hablan, como de José Antonio Colinet, como de misterio, como de Bauti, de vampiros de Lorenzo Fernández Bueno, de sirenas, de Laura Farcó, en fin, hay cuentos de todo tipo, de terror, de miedo, pues, de más terror. Vaya cinco de autores, o sea, así muy bien, hecho todo de primera fila, incluyendo por supuesto a Colinetti y Bauti, que son de primera, no de primerísima fila. Esos son mis mejores amigos aquí. Bueno, y este libro, ¿ya lo podemos encontrar en las librerías? ¿Ya está a la venta? El libro en principio se vende solamente a través nuestra. Ah, bien. Es un libro benéfico, las librerías de momento no están a la venta. Bien. Hay una cantidad de ejemplares que son 700, solamente se ha hecho. El libro tiene 304 páginas, 23 autores y 27 ilustraciones. Y se puede comprar a través nuestra, ¿sí?, o se puede poner en contacto. Bueno, pues dime la forma de contacto, ya que tenemos a los oyentes ahí interesados en regalar un gran libro de cuentos a sus hijos en estos próximos Reyes, que mejor que decirnos la forma de contacto. Pues sí, mira, el contacto puede ser a través nuestra, que en la página de Entre Siete Artistas en Facebook, o la mía propia, que es pintor Miguel Rodríguez, o sobre mi mail, que es miguelrodríguezpintor@hotmail.com. Entonces me he dicho en Facebook, Entre Siete Artistas. Entre Siete Artistas, ¿no? Entre Siete de Siete con número. Perfecto, pues lo estoy anotando aquí para, por supuesto, recordarlo algunas veces durante la noche, ¿eh? Y que nuestros oyentes pues puedan acceder a ese gran libro. Oye, ¿hay algún relato que sea pelín terrorífico? ¿Pelín terrorífico? Bueno, bueno. Terrorífico, de Bauti es así un poco basado en la Ouija y es bastante interesante. Ya, bueno, eso está bien. Terrorífico. No, de todo no. Bueno. Pero basado en hechos raros, sí. Hay uno de Lorenzo Belloen, que es de vampiro. Sí. Que yo creo que la ha iniciado por el libro suyo de Vampiro de Silesia. Efectivamente, ¿no? Del cual hablaremos. Y está bastante bien. Pues bueno, Miguel, no te queremos quitar más tiempo porque sabemos que estás ocupado. Solamente queríamos queremos hacer esta breve reseña porque yo creo que la ocasión lo merece. Bueno, por terminar, ¿es una acción benéfica porque los beneficios van dónde? Los beneficios van hacia los niños de Sevilla. Va hacia una ONG, que es el Club de Leones de Sevilla, un club bastante importante a nivel internacional. Sí. Y contactamos con ellos porque, bueno, el presidente del club es amigo mío de hace bastante tiempo. Y en vez de otra ONG, pues decidimos dársela a ellos. Y va a favor de los niños necesitados de nuestra ciudad de Sevilla. Perfecto, pues me parece una iniciativa magnífica y preciosa a partes iguales. Primero porque obviamente se benefician los niños más necesitados, y segundo porque es un libro de cuentos, con lo cual también se benefician todos los niños en definitiva, que son los que me imagino que va destinado este libro. Niños, me imagino, entre 7, 11, 12 años, ¿no?, aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente, lo que haga falta. Los niños aquí, yo creo que toda la edad de... hace falta lo que sea, hay muchos niños necesitados ahora mismo, que lo está pasando muy mal. Por supuesto, pues que no cabe la menor duda que aquí desde Pozo del Misterio vamos a hacer mucho eco y mucha profusión de esta iniciativa y vamos a darle la publicidad que merece un acto de ese tipo. Pues, Miguel, muchas gracias. También pueden venir a la exposición. Ah, bien, claro, por supuesto que está en la exposición, dime, hombre, pues no te faltará nada, venga. En los Reales Alcázares de Sevilla, ajá. Que está abierta, hoy se ha inaugurado, estará abierta hasta el 13 de enero. ¿Y ahí qué podemos ver? Está, pues hay 77 obras pictóricas y 14 obras escultóricas, y entre ellas están las ilustraciones propias que se han hecho para el cuento, y también es benéfica la exposición. Pues nada, ya sabemos. Está hasta el 13 de enero. Claro, ya saben nuestros oyentes que si quieren pueden ir con un auricular escuchando nuestro programa y viendo verdaderas obras de arte hoy en Sevilla, en los Reales Alcázares. Eso es una delicia, eso es el mejor menú para un viernes por la tarde que se puede tener jamás. Después una buena cenita y a dormir plácidamente. Miguel, muchísimas gracias de nuevo por atendernos, y seguramente te tendremos aquí más veces porque esta iniciativa vamos a promocionarla mucho más. En esta fecha, porque está bien esta fecha, en enero, porque es enero, en febrero, porque es febrero, y así hasta lo que dure, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por atendernos, un saludo. Fuerte abrazo. Bueno, pues sensacional esta iniciativa, ¿no? ¿Pensáis vosotros que es algo estupendo que haya personas que realmente con su arte pues quieran que más de uno, y en este caso niños, pues se beneficien de no solamente de los cuentos, sino del beneficio de ese libro, que puedan pues tener algo estas navidades y que no sean pues los pobres damnificados de esta crisis que estamos sufriendo aquí? Imagino que estaréis de acuerdo conmigo, es que es una iniciativa bonita que tenemos que traer aquí a este programa, ¿no? ¿Quién toma la palabra? Pues sí, primero, el valiente. Siempre. Te tengo yo el valiente del grupo. toda ayuda a los niños es poca, ¿no? Siempre hay que estar volcado en iniciativas como esta para ayudar todo lo que se pueda y más. Parece que no, pero es que hay gente que lo está pasando realmente mal. Muy mal, y ya. Los críos no pueden ser los... No pueden ser eso, los damnificados de esta desgraciada crisis que nos está azotando, y que aunque hay personas que siguen viendo brotes verdes, yo no quiero ser derrotista, pero es que no los veo, es que no los veo, todavía no los veo. Juan José, tú me imagino que estarás de acuerdo con los compañeros, ¿no? La etapa de la infancia yo creo que es de las más importantes de la vida, uh-huh. y tiene que cuidarse bastante. Bueno, pues vamos a pasar la página, un momentito, vamos a hacer una breve pausa y mientras que se prepara José Apolo para presentarnos una señora, bueno, muy señoreada. Una breve pausa y enseguida volvemos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, Elizabeth Báthory. Exactamente. Yo desde luego, aparte de la historia y ver una película sumamente interesante sobre la vida de esta dama, que por cierto, ¿ha reflejado todo lo que ocurre en la vida? Yo creo que en la película te refieres tú, incluso la ponen como buena, ¿no? Por eso digo, que no ha reflejado, ¿no? Bueno, para empezar, esta señora, vamos a hablar de sus comienzos, vamos a hacer una breve biografía, ¿no? Pues esta señora... pertenece a una de las familias más poderosas y acaudaladas de Transilvania. Nació en el año 1560 en Hungría. Ya. Pues es el fruto de una unión consanguínea entre Esteban y Ana de Báthory. Ya empezamos con las consanguinidades. Y antes que se me olvide decir que también está emparentada con Vlad Tepes. Ah, bueno, pues entonces la familia estaba al completo llena. Creo que la genética, ¿no? En ese caso llevaba algo, tenía parte, ¿no? Ahí. Bueno, bien. Pues a los 11 años, como era ya, vamos, era habitual en la nobleza de la época, pues la comprometen con el conde Ferenc Nadasdy, el caballero negro de Hungría, otro psicópata igual o peor. Vaya. Pues... ya despuntaba, ¿no? Entonces la parejita. El conde, pues, se trasladó al castillo de Kashite. Y allí, pues, con su familia y con su madre, con la señora Úrsula, que tenía un gran enfrentamiento con las demostraciones de poder y de superior rango que tenía Elizabeth. Vaya. Y bueno, realmente esta señora, yo he leído la historia de Iván el Terrible, y él ya desde pequeñito le gustaba pues tirar perros y gatos desde una altura grande, bajar y esperar a ver cómo se morían. ¿Esta señora iba por ese mismo camino cuando era jovencita? ¿Se sabe algún dato de ella? En principio no, ella tenía... eso, tenía el enfrentamiento con su suegra, porque ella a fin de cuentas tenía suegra, pero era una niña, pero nada, simplemente era una chica normal para su rango social. Una vez que ella se casa, contrae matrimonio con el conde, pues su residencia pues ya la fija allí en Hungría, y ella generalmente está sola. Porque el conde pues se dedica a batallar y a otros deportes, como empalar, decapitar y... Sí, deporte. Menos mal que esos deportes no hay liga en Europa ni nada de eso ahora mismo, ¿no? Porque si no... De hecho es curioso que entre ellos dos la correspondencia de cartas entre ellos, en lugar de enviarse cartas de amor y cosas de estas, pues él... digamos que adiestraba a Elizabeth como a torturar a los sirvientes. ¡Qué barbaridad! Sí, cortar unos dedos, la lengua, clavar unas astillas en las uñas. ¡Qué un barbaridad! Un tipo realmente encantador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues bueno, a ver, vamos a centrarnos en... esta señora, realmente el tema de la sangre, ¿por qué le viene esa sed de sangre? Ella empieza a cambiar en el momento que ella empieza a... es ella una mujer ya adulta y empieza a notar lo que es el envejecimiento propio que tiene cualquier persona. Claro. Ella entra en una vorágine de pues de sexo lésbico, sexo heterosexual, pero con todo lo que se le ponía por delante, pues, dado que su marido, pues como hemos dicho antes, estaba siempre en mil batallas. Ahí es cuando ya empieza a perder lo que es el control. Sí, Y ella, pues, sí, en su aburrimiento, pues recurre al mundo del ocultismo, la brujería, uh-huh, y se rodea de una camarilla así esotérica, uh-huh, extraña. O sea, que fue, digamos, ¿se puede decir empujada? ¿O ya como tenía genes no le hizo falta mucho empuje para que...? No, ella tenía esa tendencia que viene de familia, claramente. Los demás lo único que hicieron fue utilizar la tendencia para decir, nos vamos a pasar un ratito divertido, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué hechos así que podamos aquí relatar, o aunque no podamos relatar, que los vamos a contar, se pueden destacar de la historia de esta señora, historia sangrienta de esta señora? Ella comienza, todo comienza ya cuando muere su marido. Ya entonces, uh-huh, como hemos dicho, pues se descontrola totalmente. Uh-huh. Y una noche, antes de irse a la cama con una, ¿sí?, sirvienta, ¿sí?, que le estaba cepillando el pelo, uh-huh, pues le dio un tirón del cabello, involuntario por supuesto, porque cualquiera... Y ella rápidamente pues le soltó una bofetada que le rompió la nariz. Uh-huh. Esa sangre que brotó de la nariz de la doncella, pues cayó sobre la piel de la... Uh-huh. De la condesa. Sí. Ella para sus ojos vio que en ese momento su piel rejuvenecía y tomaba una tersura como cuando ella era joven. Pues inmediatamente ordenó que la degollaran y se dio su primer baño de sangre. ¿Simplemente por eso? Así, tal como suena. O sea... Ordenó a los sirvientes, a esta camarilla que le rodeaba, pues que la degollaran. Y la sangre fuera vertida en un baño y allí. Yo muchas veces me planteo, de verdad, y eso que tengo algún que otro conocimiento sobre la mente humana tengo, pero muchas veces me planteo, ¿cómo se puede llegar? O sea, no cómo se puede llegar, ¿qué sentimiento, qué emoción puede tener una persona? ¿Qué cantidad de emociones puede tener una persona para realizar semejante acto de barbarie? Hay veces que no. Técnicamente lo entiendo, pero emocionalmente también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Socialmente en la época, pero bueno, socialmente, por Dios, que coge decapita una mujer para bañarse la sangre, es que para ellos para esta nobleza, sí, una sirvienta no era casi ni una persona, era simplemente una cosa. Sí, sí, pero bueno, pero de todas formas no deja de ser un, sí, ser humano, ¿no? Y lógicamente nosotros, bueno, creo que todavía hay ciertos límites dentro de la ética humana que no los sobrepasamos, pero bueno, aparte de eso, algunos hechos más, porque yo tengo entendido que esta señora empezaba allí a colgar personas como si fueran jamones y queso, como si fuera la gotita de mantequita de grasita del jamón, empezaba... Para eso utilizaba un aparatito que, uh-huh, es la famosa dama de hierro. Ajá. Que era muy efectivo. ¿Y qué aparatito era? Eso es una jaula así, de forma así antropomórfica, uh-huh, con en el interior, ¿sí?, está lleno de puntillas y cuchillas. ¡Ay, qué divertido! Simplemente no se clavaban en los sitios que eran órganos vitales, uh-huh, y estaba hecho para infligir sufrimiento largo. Introducían ahí a esta persona, la desdichada que, ¿sí?, que le tocara. Sí. Y la balanceaban, la colgaban del techo, uh-huh, y la balanceaban. Mientras la duquesa, pues, si estaba en, sí, faenas amatorias o estaba sola, sí, sobre su cama, pues lo hacía sobre una lluvia de sangre. ¡Qué barbaridad! Y tengo entendido también que esta señora, no sé si es que iba ella por el pueblo seleccionando o que mandaba gente para decir, oye, hacemos un casting y escogerme... Sí, ella mandaba a sus sirvientes y era una recolección constante. De hecho, llegó un momento en que se le terminaban. Sí. Y hubo que hacer la empresa, ¿no? No, decidió que había que exportar productos. Decidió que había que reciclarlas un poquito. O sea, no las mataba más tiempo. No las mataba el todo, las recuperaba y las volvía a reutilizar. O sea que las dejaba allí como esclavas prácticamente, ¿no? Sí. Qué solemne barbaridad. Eso sí que es una barbaridad total y absoluta. Bueno, y el. De hecho, creó incluso un sistema de canalizaciones. Sí. A diferentes estancias, sí, del castillo, en el que llegaba la sangre a... O sea, era demencial, era absolutamente demencial. Pero qué barbaridad, se me está poniendo un mal cuerpo. No te puedo imaginar mal cuerpo que se me está poniendo. Pero bueno, el final de esta señora, o sea, que si quiere destacar alguna cosa más. Pues... Voy a tener mal cuerpo, que esto hay que hablarlo porque es una información que además hay muchas personas que... El final de esta señora comienza en el momento que empieza a... Ya se le termina la de clase baja y ya empieza a tomar chicas de de una clase más o menos media, incluso alguna alta. Uh-huh. Entonces ya eso sí es un problema. Claro, los otros no eran personas para ellos. Claro. Esto sí. Y entonces a partir de ahí me imagino que empezarían las sospechas, empezarían las indagaciones. Exactamente, ¿no? Ya comienzan las denuncias de desapariciones de jóvenes nobles y uh-huh. estas llegan hasta oídos del rey Matías II de Hungría, uh-huh. que por cierto este estaba interesadísimo en los bienes de los inmensos bienes de Báthory. Uh-huh. Ajá. O sea que por otro lado le venía él muy bien que le dijeran vamos a detenerla, ¿no? Vamos a procesarla, al menos acusarla formalmente de las barbaridades que está cometiendo, ¿no? Él envía al conde Turzó, sí, un primo de Báthory, uh-huh. para ver con un destacamento ver qué ocurre en el castillo. Ajá. Bueno, cuando entran en el castillo, no veo. Pues encuentran lleno de cadáveres por todos sitios porque ya perdieron ya, o sea, ya ni las enterraban. El hedor que había en el castillo tenía que ser absolutamente insoportable. Qué barbaridad. Y inmediatamente pues fueron arrestados. Bueno, pues porque, o sea, me he alucinado con la condición humana. Y fueron arrestados, se procesó, se condenó. Sí, ella se acogió al derecho noble de no declarar ni ni nada por el estilo. Uh-huh. A ella tampoco, por supuesto, se le podía ni torturar ni ejecutar. Ella fue emparedada. Ah, pero ¿fue una condena o es que fue porque simplemente sí, dijeron? Una condena, ella se llevó allí encerrada 4 años, lo soportó 4 años en encerrada, una habitación tapiada con el hueco justo para meter comida y un poco de luz en la ventana. ¿Y falleció? Pues de pena, 4 años, pues ya en las condiciones que vivía. Porque no tenía sangre, vamos. Falleció porque era pena de no tener sangre en la habitación. Este, ¿no? fue bastante peor. ¿Por qué? Algunos tuvieron la suerte, los decapitaran nada más. O sea, dice José, tuvieron la suerte. Sí, al mayordomo Fixo, sí. Garbulia, Joyona y Pirosca Dorco. Sí. A esta gente le hicieron el catálogo completo, ¿no? Otoño invierno de tortura. Completo. Le arrancaron los dedos con tenaza al rojo vivo, despellejados y posteriormente quemados vivos. Sí, el catálogo. No, lo habitual. Habitual, normal, habitual. Eso fue lo que tuvieron mejor suerte, ¿no? No. Los peores. Lo mejor suerte fue los decapitados, es verdad. Es verdad. Bueno, no creo que se recuerde otra señora como esta en la historia, ¿no? No. Y adiós, gracias. Para los que os interesen las cifras, sí, a mí me... que hoy que no me las lo que pasa es que no, porque estoy aturdido con hoy, tanta sangre. Hoy me adelanto yo a decir que llegó a las 601. 601 personas que fallecieron a mano de esta señora. Exactamente. Toda una generación de chicas jóvenes de la zona, madre mía, desapareció. Bueno, tenemos que contar esto porque para evitar que vuelva a ocurrir, por supuesto, porque la verdad es un hecho que no sé ni cómo calificarlo, de verdad, tartamudeo, que no sé cómo calificarlo. De verdad que, bueno, José, pues muchísimas gracias porque, como siempre, nos deja sorprendidos con las historias que nos trae. Cuando no es un animal que se carga 7-8 en una atacada, es una señora... No, pero tiene su gracia. Hombre, no, sí... Gracioso, José. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a hacer un breve alto porque vamos a contactar con David Flores, que está, como sabemos, como saben ya nuestros oyentes, está en esa investigación en directo de un caso de poltergeist relacionado con la Ouija. No os vayáis, que contactamos con ellos en nada, en segundos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, no esperamos más. David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, lógicamente, no sé si tú eres el que vas a dirigirme un poco y para saber hasta dónde puedo preguntar y hasta dónde no, porque imagino que la investigación ahora mismo estáis metidos ya de lleno con la recopilación de datos sobre ese lugar, ¿no? Efectivamente, Jesús. Bien. Bien, pongo un poco el antecedente, venga, si te parece, perfecto, de todo lo que aquí ocurre. Sí, venga. Nos encontramos, como bien has dicho, en Sevilla capital, uh-huh, en un barrio muy popular de esta ciudad, sí, en una casa muy humilde, uh-huh, una casa de aproximadamente unos 70 metros cuadrados, en el cual una familia, matrimonio y sus dos hijas están viviendo desde hace ya algunos meses una situación bastante, digamos, desagradable, mala, ¿no? Desagradable. Sí, uh-huh, desagradable, efectivamente. Nos cuenta esta familia que desde el verano aproximadamente sienten como una sombra, al parecer, delgada, muy alta, de una persona, uh-huh, pues pasea por lo que es este lugar, esta casa, y bueno, pues entra de habitación en habitación. Incluso alguna de sus hijas pues le ha llegado a hablar esta sombra, a susurrar algo, la cual pues no ha llegado a entender lo que le decía. Tiene un perro, un animal, en el cual en muchas ocasiones pues el mismo animal se pone como agresivo con algo que no existe, como si viese a algo que existe para esta familia, ¿sí?, y que para este animal también, pero que si tú estás aquí a simple vista no, uh-huh, ves absolutamente nada. Uh-huh. Bien. La verdad es que desde que hemos entrado aquí, sí, yo me encuentro precisamente ahora mismo en el lugar, no sé si decirte el punto caliente o el punto frío, sí, porque, uh-huh, la temperatura de lo que es el salón, uh-huh, donde está ahora mismo toda la familia, nuestro compañero Lorenzo y Mari Carmen, sí, al lugar donde yo me encuentro actualmente, que es la habitación, sí, hay un cambio de temperatura tremendo. Uh-huh. Tremendo. ¿Habéis podido medir la temperatura? ¿Todavía no habéis registrado ese dato? No, todavía no hemos hecho registro de temperatura. Lo que sí hemos hecho ha sido registros de el campo electromagnético del lugar, sí, y hemos llegado a detectar campos, y te puedo asegurar que el equipo funciona perfectamente, de, uh-huh, 3,8 Gauss. Uh-huh. Vale. O sea, el que entienda, sí, un poco de este tema sabrá que eso es una barbaridad. Uh-huh. Una barbaridad. Lo más curioso, Jesús, uh-huh, y parece que siempre, pues a uno le pasa de todo, uh-huh, nuestro compañero Lorenzo, sí, ha tenido la oportunidad de hacer una fotografía a mi espalda, sí, en la cual, pues, de pronto, me han aparecido tres arañazos. Uh-huh. En el cual... ¿A ti? A mí. Uh-huh. A mí. Me han aparecido tres arañazos y, bueno... ¿No has sentido nada previamente? Sí, he sentido que algo me quemaba en la espalda, Jesús. Como si algo caliente se me pusiera en mi espalda. Me he ido del lugar donde estaba esta familia, me he ido con Lorenzo a esta habitación, porque no quería sugestionar a esta familia, uh-huh, de lo que aquí estaba pasando, o lo que me estaba pasando. Uh-huh. Y le he dicho a Lorenzo: Lorenzo, por favor, ¿me puedes mirar la espalda? Uh-huh. Y cuando Lorenzo me ha levantado la camisa, me ha dicho: David, tiene tres arañazos. Me ha hecho la fotografía, uh-huh, y bueno, ya la veréis, sí, la subiremos incluso también a nuestra página de Facebook, sí, para que lo puedan ver nuestros oyentes. Uh-huh. Son tres marcas bastante bastante importantes, digamos. Y bueno, hasta este momento, bueno, contactaremos con vosotros un poquitín más tarde, casi, uh-huh, casi al final de la segunda hora, antes de, sí, esa parte final de esa entrevista que lo tendremos con Lorenzo Fernández Bueno sobre su libro. Pero por, sí, ir ubicando un poco, en principio, ¿qué tipo de pruebas estáis hasta ahora realizando? Aparte, bueno, de lógicamente ver un poco el lugar, haceros una idea, uh-huh, de la distribución, dimensión del sitio, ¿qué otras pruebas estáis realizando ahora mismo? Ahora mismo se están haciendo grabaciones psicofónicas, se están haciendo grabaciones en vídeo, se están haciendo fotografías, y en todas ellas ya se han podido obtener también algunos resultados, uh-huh, en los cuales, por ejemplo, en una fotografía de, sí, esta habitación se ve una sombra muy extraña, sí, pegada a lo que es el techo, sí, de lo que es de esta habitación, que es el lugar, curiosamente, donde uno de los nietos de esta persona que vive en este lugar, uh-huh, de María, pues asegura, y como todos los niños pequeños dicen, que ve al momo, yeah, a ese ser oscuro, uh-huh, que también habéis llegado a tener la oportunidad, sí, de ver otros miembros de esta familia, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es una familia que está muy preocupada, una familia que está, como me decía María, cuando hemos estado hablando con ella, entrevistándola y demás, una familia en la cual están desganadas, están sin fuerza ya de lo que, por lo que aquí les sucede, y la cual pues incluso me comentaba de que en algunos momentos se ponen agresivos entre ellos sin motivo alguno. La verdad es que es un lugar para vivirlo y para sentir lo que aquí sucede, porque te puedo asegurar, Jesús, que aquí algo hay. Con mucha atención, por supuesto. Bueno, pues en poco tiempo volveremos a contactar con vosotros. Ya pues tendremos la oportunidad de hablar también con un poco con Lorenzo, con Carmen, con cualquiera de los dos que quiera también contar un poco sus sensaciones. Y tendremos pues esos datos de la investigación preliminar en próximos programas. Yo lo único que espero que no sufráis más problemas de ese tipo como el que te ha pasado a ti. Y que pues se pueda encontrar la solución posible a la angustia que está viviendo esa familia. David, muy buenas noches y muchísimas gracias. Te contratamos con vosotros en breve, ¿vale? Enseguida hablaremos. Bien, perfecto. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, todavía aquí un poco valorando a micrófono cerrado lo que le ha pasado a nuestro compañero David Flores en esa investigación que estamos llevando a cabo. Vamos a hablar ahora de una promoción, bueno, una promoción, unos regalos que estamos dando aquí, porque estamos que lo tiramos. Estamos regalando libros y un talismán de plata valorado en 25 euros, todo ello gracias a la página web www.ritualesytarot.es. www.ritualesytarot.es. Tenemos pendiente el concurso de esta semana. Por un problema técnico, más que nada porque no hemos podido realizar el sorteo, no tenemos el ganador de estas últimas cuatro ediciones, pero vamos a iniciar hoy la primera edición de otra etapa más con una pregunta. En este caso es relacionado con el tema del que ha hablado José Apolo. ¿Cuál era el nombre de esa sangrienta dama de la cual él nos ha hablado? Pues pueden escribir, el correo electrónico es vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com, para poner la respuesta. Y la semana que viene puedo prometer y prometo que traeremos los ganadores del lote de libros y el talismán en plata. Y ahora, sin más dilación, vamos a hablar para despejar un poquito, bueno, no sé si para despejar un poco el miedo que tenemos hasta ahora mismo en el cuerpo, porque nuestro compañero José Apolo ya nos ha puesto en situación. David nos ha metido en un lugar, nos ha llevado a un lugar donde también situación. Y ahora nos ponemos el casquito de obra, nos agachamos un poquitín, porque viene nuestro compañero Pepe Cabello a decirnos, ay Dios, que hay amenazas desde fuera, que hay amenazas exteriores, cosas que pueden venir del espacio y que no nos enteramos hasta que nos decimos, uy, ¿no, Pepe? Amenazas del espacio. Bueno. Pues como cuál, por ejemplo, dinos alguna de ellas. Suena tétrico, ¿verdad? Un poquitín, un poquitín, la verdad que sí. Pues siempre que nos paramos a pensar en el espacio, es que es eso, que lo que hay fuera del planeta, ¿no? Que conocemos y habitamos. Sí. Pues se nos vienen a la cabeza cometas, estrellas, agujeros negros, pero siempre le tememos al mismo, al meteorito. Hoy vamos a centrarnos en estos últimos para analizarlos. En ese objeto celeste, sí. Los meteoritos. Y prestarle una especial atención, porque el estudio y seguimiento de los meteoritos ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años. Hablamos de meteoritos porque es un tema que despierta eso, despierta temor, despierta también curiosidad. Y también porque ha ocurrido, no hace demasiado tiempo, un hecho muy curioso. Y es que se ha cambiado la catalogación, la probabilidad de destrucción de la vida en nuestro planeta por el choque de uno de estos meteoritos de baja a media. Y diría nuestro oyente, ¿esto qué es, no? Pues, ¿nos vamos a morir? Pues sinceramente parece que no. Parece que podemos seguir estando igual de relativamente tranquilos. Ya que en términos de probabilidades, en un plazo medio, se equipararía el choque de un asteroide que terminara con la vida en nuestro planeta con el que un ser humano cualquiera tuviera un accidente de avión. Sería en probabilidades relativamente baja. Bien. Desde no hace muchas décadas nos hemos puesto las pilas para concienciarnos y temerles a estas rocas que andan por ahí orbitando a la espera de que un bonito planeta como nuestro se cruce en su camino. O bueno, se cruce la roca en el nuestro. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros también no tenemos preferencia? También es posible. O sea, si se va a hacer paso la roca, no va a pegar un viaje ahora nosotros. Mira, Jesús, tanto ha sido nuestra preocupación en los últimos tiempos que el total de asteroides que se han descubierto y a los que se le hace un seguimiento exhaustivo de su trayectoria ha pasado de los 9.000 en los años 80 a los 600.000 que tenemos en este momento en seguimiento. ¿Que estamos siguiendo 600.000 objetos celestes ahora mismo? Exactamente. La ciencia tiene catalogado y marcado, para así tenerlos bien controladitos, a unos 600.000 asteroides entre la Tierra y Júpiter. Que después hay mucho más, pero lo que nos preocupa relativamente está entre la Tierra y Júpiter. Vaya. Tenemos que decir que esta cifra crece a un ritmo bastante, bastante acelerado. Crece gracias a que las técnicas y los instrumentos que tenemos de detección son bastante más avanzados que en los años 80, son mucho más sofisticados. Basta con decir que en los 80, eso, solo teníamos controlado unos 9.000 asteroides y que muy pocos de ellos, además, sabíamos o sospechamos que pudieran cruzarse en la órbita de nuestro planeta. Por lo que nadie, o casi nadie, pensaba que fueran un peligro potencial para el ser humano. 10 años después, en los 90, esta cifra había crecido ligeramente. Ya seguíamos unos 15.000 meteoritos, teníamos 15.000 meteoritos censados. Sí. Y muy poco después, si se compara, 4 años después, las listas engrosaban ya 23.000 de estos objetos. 23.000 objetos celestes. Pero he aquí que fue precisamente ese año cuando la ciencia se dio cuenta, así de repente, de que tener rocas de kilómetros paseando por el universo con libertad de movimiento podía ser cuanto menos peligroso. Así pasaron a catalogar los meteoritos como amenaza potencial para el ser humano. ¿Por qué en 1994? Pues tiene un motivo, y es que ese año, en el 94, ocurre algo muy especial. Es la primera vez en la historia que los astrónomos de todo el mundo pueden observar, por primera vez son testigos de la colisión directa de un cometa contra un planeta. Choca un cometa directamente contra Júpiter, en este caso. Voy a intentar decir el nombre, no me peguéis, ¿vale? Es Shoemaker-Levy. Y como decimos, esta fue la primera observación directa del hombre ante una colisión extraterrestre dentro de nuestro sistema solar. Por tanto, la primera vez que un acontecimiento como este se puede filmar, se puede fotografiar, y todo ello nos permite o nos hace que nos demos cuenta de que esto nos puede pasar a nosotros. Claro. Ese gran cometa había sido descubierto un año antes y en su camino, como decimos, se encuentra con el planeta Júpiter, y el impacto dura 6 días. Seis días todos los científicos pueden observar cómo este cometa se acerca y choca brutalmente contra el planeta. Fue en estas fechas cuando se rompen una decena de fragmentos más o menos, y imaginaos que eso nos pasa a nosotros. Mira para arriba, ves una roca de unos 8 o 10 kilómetros que se acerca. Fijaos que es 8 o 10 kilómetros, pero las heridas, podríamos llamarlas, que infringe a Júpiter son más grandes que la Tierra. O sea, que nos da un leñazo, un asteroide de eso. No pierde. Un destructor total. Ya está, y ya no tengo preocupado de la hipoteca ni de nada. Pues igual que nosotros ahora decimos esto, pues los científicos modifican su pensamiento, científicos y políticos. Y hizo falta verle las orejas al lobo para decir, oye, hay que tener cuidado. En poco más de un año. Cuidado, ¿eh? En poco más de un año ya había varios países que recogían en sus dotaciones económicas presupuestos específicos para programas de detección y seguimiento de meteoritos. Siendo el precursor de estos seguimientos, el principal perjudicado por estos meteoritos en el cine, Estados Unidos. Estados Unidos, el país que siempre se destruye en el cine por un meteorito. Bueno, pues así poco a poco se ha ido tejiendo una red cada vez más tupida de telescopios con el objetivo de descubrir estos seres, estos astros en nuestro cielo, y que son un enemigo que hay que decir que son complicados de encontrar porque no brillan. Encontrar un meteorito en la oscuridad del espacio cuando no brilla se hace muy muy complicado, es muy difícil. Entonces lo que hemos hecho es complementar esta gran flota de telescopios con muchos y modernos satélites que observan. Piensa, mira Jesús, que los científicos dicen que aproximadamente podemos tener un impacto grave por un meteorito en nuestro planeta cada millón de años, que no es relativamente mucho, pasa acá frecuentemente para lo que es la vida o la existencia de nuestro planeta. El resultado de todo esto ha sido que se ha incrementado brutalmente el número de descubrimientos y de seguimiento de asteroides en nuestro planeta. Cometas que pueden o no en algún momento cruzarse con nuestra trayectoria. Sí. Sabemos que una de estas rocas, si fuera lo suficientemente grande, ¿qué podría hacernos? ¿No? ¿Qué podría causarle al planeta? Pues, como bien ha dicho nuestro compañero, destrucción total. La roca, estamos hablando de kilómetros de diámetro, ¿no? Una media de 12 kilómetros, ya tendríamos más de un año de oscuridad total en la Tierra, aparte de la destrucción de la zona. Y un 12 perímetro, kilómetros. Exactamente. Nos dejaría oscuras por más de un año. Lluvias ácidas y demás. Bueno, pues no hay que decir que, solo hay que decir que una roca de unos 10 kilómetros de diámetro cayó en el mar hace unos 65 millones de años junto a la península de Yucatán, en México, y causó un buen estropicio. Se perdieron el 70% de la vida en nuestro planeta, entre ellas los conocidos dinosaurios. El 70% de la vida en nuestro planeta. Madre, exactamente. Qué barbaridad. Bueno, pues continuando con esta escala temporal que estamos llevando, para el año 2000 se tenían censado unos 125.000 de estos astros, ¿no? La cifra se ha ido multiplicando hasta nuestros días, que como hemos dicho ya se censan más de 600.000. Aunque no podemos pasar la página sin conocer algunos de los asteroides más conocidos o más temidos por nuestros científicos, ¿no? Y es que en la Tierra no hay que irse muy lejos en la historia, como hemos dicho, para ver estos meteoritos, lo que han hecho y lo que han provocado. Hace pocos meses teníamos estos meteoritos en Rusia, que salieron en las noticias. Sí. Que van a provocar un revuelo. Y bastantes destrozos. Sí. Suele haber una lluvia de meteoritos como esa, con tanto impacto en nuestro planeta, como cada 100 años, ¿vale? A ese nivel. Pero en 1908, 1.600 kilómetros de bosque se ven arrasados. 1.600 kilómetros, son muchos kilómetros, ¿eh? En Siberia por un meteorito, por la caída de un meteorito. Pero vamos a hablar de uno que es bastante llamativo, y que se ha hablado. Supuestamente un meteorito, ¿no? Supuestamente, en 1908. Ya está. O sea, Polo, tenía que decir, vamos a ver si no es otra cosa. Bueno, tenemos el meteorito. Supuestamente meteorito. ¿Vale? Bueno, pues saltamos a otro, que es el TV-135. Un asteroide de 400 metros que rozó la Tierra en septiembre de este año. También se ha hablado mucho de él. Llamamos Rosara, que pasó a 6,7 millones de kilómetros de nuestro planeta. Pero en términos universales, esto es una distancia bastante cercana. Lo más preocupante no es que haya pasado, sino que sabemos que este mismo meteorito tiene que volver. Y volverá en 2032, con muchas más posibilidades de impactar con nuestro planeta. Científicos de varias partes del mundo se encuentran controlando la trayectoria de este meteorito de manera diaria, y a día de hoy las probabilidades de que impacte contra nosotros es de una entre 16.000. Una entre 16. Bueno, probabilidad baja, ¿eh? Exactamente. Oye, en todo caso, lo mejor que nos puede ocurrir es que chocara contra la Tierra. Quizás fuera peor, exactamente. El mejor caso que se da, lo malo que un meteorito que pequeño, pase cerca y modifique. No, no, inclusive cuando son meteoritos, depende también de la construcción del núcleo, si es férrico o no es férrico. Pero los meteoritos, cuando son pequeños, el problema no es que choquen contra la Tierra, ese sería el mejor de los casos. El peor de los casos sería que choque contra la Luna. Entonces, al chocarse contra la Luna, varía su masa. Y ahora todo el sistema gravitatorio sincrónico de la Luna se alteraría, con lo cual la Tierra tiene los días contados. Exactamente. Totalmente. Pues mira, compañero, para terminar, dime. Os digo lo que más me preocupa. Venga. ¿Vale? Y es que este meteorito, el TV-135, nos dimos cuenta de que nos rozaba 12 días después de que hubiese pasado. O sea, que no lo vimos. Eso también. Bueno, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo con esto, ya para ir terminando. Realmente, si hay una amenaza directa a la Tierra, imaginaos que un asteroide viene hacia nosotros. 10 días, 9 días, 8 días para impactar contra la Tierra. La pregunta es la siguiente: si fuerais jefes de Estado, si fuerais responsables de la seguridad nacional e internacional, ¿diríais algo a la población? Ante un destructo total. Sí, no. Sí. Pepe. No podría decirse, no tendría sentido decirlo. José. Es que realmente tenemos una imagen de un meteorito impactando contra la Tierra y vemos que se acerca, pero sí. Eso de punto de vista físico no ocurre, no lo veríamos realmente. Ajá. Cuando ya está a cierta distancia, sí. La temperatura de la atmósfera llegaría a tal nivel, los gases, que nosotros ya es que no lo contaríamos, vamos, es que nunca lo vamos a ver. Esa realidad de que llega, los mares se desbordan, las tierras se rompen, no, eso quedaría para las personas. Vale, pero imaginemos que la NASA, bueno, NASA, un observatorio, perdona Pepe, ahora mismo te digo, cualquier observatorio ve que viene un asteroide, lo ve con 15 días de antelación. ¿Tú estarías de acuerdo en que se avisara a la población? Destrucción total, ¿eh? Si no hay solución, mejor vivir 15 días con mantecados que no 15 días peleándose unos contra otros. Exacto. Pepe. Además, ¿qué hacemos contra una roca que de media entra en nuestra atmósfera a 600 kilómetros por segundo? Sería imposible pararlo. José Manuel, te enteró ya, ¿no? He ganado la apuesta. Pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos precisamente con él, con José Manuel García Botica. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, la segunda sorpresa de la noche, José Manuel García Bautista, está en otro lugar de investigación. José, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Bueno, no sé si nos estás escuchando por la radio. Sí, lo estoy medio siguiendo, porque depende de la zona, vale. Tengo más o menos calidad de sonido, pero la verdad es que impactante, ¿eh? Sí, pero que oye, que lo siento, que 4-1. Ya hablaremos del tema. Bueno, eso tú sabes que suele ocurrir. Yo, de todas formas, soy de los que piensan que la sociedad debe de saber. Bueno, perfecto. También me parece perfecta tu opinión, aunque no la, como sabes, no la compartimos. Bueno, te voy a decir lo mismo que David. Los datos que puedas dar, porque las investigaciones ya sabemos lo complejas que son. ¿Dónde te encuentras? Pues mira, me encuentro justamente en el casco antiguo de la ciudad, en una antigua casa-palacio, de las muchas que Sevilla tiene, y donde de alguna forma nos estamos encontrando nuevamente ante un fenómeno insólito, un fenómeno que no se logra explicar, en el que fíjate, aquí hay fuerzas del orden, fuerzas de seguridad del Estado. Sí. Es decir, es un edificio que está custodiado por la policía y que están teniendo serios problemas con algo que ocurre en su interior. Algo que ha impedido que este lugar sea actualmente y esté operativo en cuanto al destino que debería de tener. Y también estamos con un edificio con la suficiente historia atrás de sí como para pensar que pudiera haber algo anormal, hasta el punto, Jesús, que por ejemplo, yo donde me encuentro, que es una zona que da a una calle no excesivamente transitada, pero que sí es verdad que tiene una salida a una de las arterias principales de esta ciudad, pues la temperatura, por ejemplo, hay estancias en este lugar que son extremadamente bajas. Cuando te digo extremadamente bajas, son bajadas del orden de 10 grados. Tú sabes que para mí todo lo que baje de una temperatura es frío, ¿no? Pero hay algo que no me engaña, que en este caso es el reloj que llevo que me indica la temperatura. Pero fíjate, Jesús, aún más importante, es decir, nos encontramos en una casa, casa-palacio, con mucha historia, con mucha historia, que ya antaño en... no hace demasiados años, hace 6 años, ya las personas que estaban aquí hablaban de muebles que eran arrastrados en el piso superior, cuando en el piso superior no había nadie, mal funcionamiento de los aparatos eléctricos, sensaciones de estar acompañado, e incluso, fíjate, de en el tercer piso ver una extraña silueta luminosa que se pasea y que incluso se la ha visto descender por las escaleras centrales de este bellísimo lugar, que entre otras cosas tiene hasta pasadizos secretos. Ah, qué curioso. Es decir, es un lugar absolutamente fascinante. Claro, no es tan fascinante cuando las personas que trabajan en su interior, personas que están acostumbradas, en este caso, a por su trabajo, policía, pues a tratar a diario con todo tipo de personas y de situaciones, y la verdad es que esto los satura, los desborda. No hay miedo, pero sí hay una gran inquietud, al punto que cuando se tienen que quedar solos aquí, que es la mayoría de las veces, pues hay estancias donde no entran, e incluso han escuchado parafonías, es decir, psicofonías, las psicofonías audibles, para que nuestra audiencia nos entienda mejor, a viva voz. Es decir, un sitio que también tiene una bodega, fíjate, una bodega que estaba llamada a ser una cripta, y que debido a la historia que tiene detrás, la persona cuyo cuerpo tenía que albergar esa cripta, pues fue enterrada en otro sitio. Y a partir de este momento, bueno, pues este lugar lo podríamos considerar casi como encantado por el alto índice de fenomenología que podemos encontrar en su interior. Me imagino que a lo largo de la historia del edificio y de las referencias que tú has tenido sobre esa investigación, bueno, perdón, esos hechos paranormales, serán entonces muchos los testigos de ese tipo de fenómenos, con lo cual el caso gana así en peso precisamente por eso mismo, ¿no? Por la cantidad de personas que han podido presenciar esos fenómenos extraños, ¿no, José? Efectivamente. Es más, yo tengo documentada las antiguas secretarias de aquí, personal de limpieza, pero es que tengo incluso casi 100 fotografías pasadas por la propia policía. ¿Cuántas has dicho? 100 fotografías. Una auténtica barbaridad, e incluso, bueno, ya te digo, es un lugar que a nivel simbólico es fascinante, porque yo no te puedo decir menos, pero fíjate que hay un testimonio, a mí hay un testimonio que la verdad es que me impresiona, y es que estando al pie de estas escaleras en las que me encuentro, pues uno de esos agentes siente cómo le llaman por su nombre. Claro, esto es extraño porque él estaba solo, y cuando alza un poco la vista, lo que ve es una masa negra, una silueta negra de aspecto humanoide, que se aleja entrando en una de las estancias. Él le sigue porque, bueno, no está seguro, no sabe de qué se trata, va detrás. Esa silueta se mete en uno de estos bonitos salones que tiene una puerta simulada, que se simula con la decoración de la pared, sale a otra ala del edificio, él sigue detrás, y justamente lo lleva a esa cripta, en cuyo lugar, bueno, pues lo que puede sentar es como unas pisadas que se aproximan a él. En ese momento, descenso brusco de temperatura, y bueno, y un aliento gélido que le vuelve a llamar por su nombre. Tú imagínate la cara de esa persona, o a plena luz del día. A plena luz del día, a las 2:15 de la tarde, se encontraba un determinado agente viendo, siguiendo la Fórmula 1, hay que decirlo, no hace de esto, no hace tanto, y en ese momento, bueno, comienza a sentir cómo algo está golpeando un cristal en la planta alta, y cuando se asoma lo que ve es una cara en un cristal. ¿Y de quién es esa cara? Si allí ni nadie. Vaya. Es decir, estamos ante un caso que evidentemente tiene la complejidad de no ser no estar controlado, no estar en este caso tutelado por una persona física, sino por una institución en este caso gubernamental, que sabes que siempre complica un poquito más todo este tipo de investigaciones, pero que sin duda alguna va a ser uno de los grandes casos que va a dar esta ciudad en breve, y hay que estar atento porque va a haber muchas más sorpresas en torno a todo esto que estamos contando, sobre todo cuando los testigos son testigos de alta cualificación, como son agentes del orden público. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A partir de ese momento, pues el caso cobra unos tintes desde luego espectaculares. No tantos quizás como lo que nos ha contado, porque sí, aquí hablamos más de una casa encantada, de un palacio encantado. Sí. En el caso de David, de Lorenzo y de Carmen, estamos hablando de una casa con una infestación y además con un ente o algo agresivo, máxime cuando el compañero David pues ha sufrido esa agresión en sus propias carnes, nunca mejor dicho. Ya tenemos la fotografía, ya la hemos visto, la describiremos para los oyentes. Sí, he tenido también la oportunidad de verla y la verdad es que impresiona, porque además, fíjate, un caso en el que llega muy acreditado el caso que están investigando nuestros compañeros por venir de la persona a quien viene, a quien conocemos muy bien, un ex compañero además nuestro en labores informativas, y evidentemente, aparte de todo ello, le unes lo que ya sabíamos del caso, es decir, los informes, hechos similares que tú sabes que nos han llegado y de los cuales, por ejemplo, David no tenía conocimiento, porque de hecho hoy al filo de las 5 de la tarde, cuando decidimos dividir digamos el equipo de investigación, unos iban a un sitio y yo me iba a otro, pues yo le contaba un poquito por lo alto sin hacerle partícipe de ese detalle. Qué curioso que él haya sufrido esa agresión en sus propias carnes. Es decir, lo importante de esto es que Jesús, el equipo de Voces del Misterio se mueve, el equipo de Voces del Misterio está vivo e investiga y lo cuenta, como lo estamos contando ahora mismo. Dos puntos en Sevilla, dos puntos calientes, dos puntos que están sucediendo cosas. Efectivamente. Bueno, José, no quería dejar este contacto sin hablar, por supuesto, del nacimiento ya al público en general del libro JFK, un libro que ya hacíamos alguna referencia a aquel programa que tratábamos precisamente de esa conspiración, y que ya pues ha visto la luz. Ya podemos ir todos corriendo a la librería esta misma noche, en el ratito que nos quedan, que los centros comerciales están abiertos, y podemos adquirir ese libro, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, siempre que uno ve publicado un nuevo libro, en mi caso es el que hace el número 31, pues es una gran alegría, máxime cuando este no va de misterio, sino que es la biografía, la anatomía del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que sabes que es un tema que a mí particularmente me apasiona, y que, bueno, debido también a estar imbuidos en las fechas navideñas que nos encontramos, que para las distribuidoras y demás es complicado, porque casi todas las editoriales pues distribuyen, otras donde distribuir a la vez, pues sí, por fin ya tenemos el libro, ya el distribuidor tiene los libros, espero que ya muy prontito esté en todas las librerías, ya se va colocando, y es un libro que ya hablamos aquí, creo que en un programa que hizo historia, porque nos atrevimos a poner y a dar nombre en torno a esa conspiración, guste más o guste menos, pero son los nombres que hay, y el libro, Expediente JFK de Absalón Ediciones, pues va en esa línea, abre el expediente de John Fitzgerald Kennedy de JFK, y a partir de ahí biografías de las principales personas implicadas, biografía del presidente, cómo discurrió aquel día, hechos extraños que están en torno, dentro del campo de la conspiración, al propio presidente John Fitzgerald Kennedy, hechos extraños que se producen durante el recorrido de esa comitiva, ¿por qué es imposible que Lee Harvey Oswald hubiera disparado? ¿Qué ocurre durante la autopsia? ¿Qué pasa con la comisión Warren? Me atrevo incluso a esbozar también misterios relacionados con la propia Marilyn Monroe, que no me cabe ninguna duda que también fue eliminada, como fue eliminado Robert Kennedy, el aspirante ya también a algún día ser presidente, y que fue antiguo fiscal del distrito. Y luego, fíjate, entramos también en el terreno del misterio, porque bueno, uno viniendo del mundo del que viene, de la comunicación, evidentemente le gusta dar unas pinceladas, y habla de la maldición de la familia Kennedy, habla de la maldición de los presidentes de los Estados Unidos, habla de esas coincidencias forzadas entre Lincoln y Kennedy, pero que bueno, por su grado de extrañeza, de popularidad, merece la pena tener ese sitio y ese expediente JFK, pues bueno, que ya está en la calle, y que la verdad es que yo me enorgullezco no solo de tener compañeros como vosotros, que me habéis animado, me habéis ayudado, me habéis apoyado a la hora de investigar todo en referencia a John Fitzgerald Kennedy, sino también que uno se salga del registro del misterio para entrar en el registro de la historia, que tú sabes que me apasiona, y que por fin, expediente JFK está en la calle. Ya ves, un día intenso, un día en el que también he estado con el amigo Antonio Puente Mayor en ese acto que Sevilla se ha olvidado, Jesús, Sevilla se ha olvidado, y en este caso es un tironcito de oreja a nuestras autoridades, porque se ha olvidado que el año 2013 es el año de Becker, el año de Becker, y han sido instituciones privadas las que han fomentado el que era y el que es el padre de la literatura negra, de la literatura de terror más nacional que tenemos, Gustavo Adolfo Becker. Y bueno, y se han olvidado de él, pero afortunadamente hay personas que han hecho actos emotivos como el de hoy, en el que hemos recordado la figura de Gustavo Adolfo, y inmediatamente, casi sin solución de continuidad, esta investigación en esta casa palacio encantada de Sevilla, que va a seguir visitando Voces del Misterio, porque vamos a venir, vamos a investigar, y lo más importante, lo vamos a contar. Bueno, compañero, pues muy interesante, muy interesante, que tengas un libro por el cual te felicito. Y nada, agradecerte mucho que estés con nosotros, y que, como bien has dicho, el equipo de Voces del Misterio esté vivo. Esté vivo, se mueva y vaya investigando cada semana para traerte más nuevo. José Manuel, muchísimas gracias. Gracias, compañeros, un abrazo. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Estamos otra vez con nuestro compañero David Flores en esa casa donde nos contaba que ocurrían cosas inexplicables, hechos que muchas veces nos dejan sin habla, ¿no? Y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico para preguntarle qué está ocurriendo allí, qué pasa en aquella casa y si hay algo nuevo, alguna novedad. Compañero. Pepe, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Pues mira, seguimos aquí en la casa, como bien dice, seguimos sufriendo aquí estos fenómenos extraños y estos acontecimientos que se suceden aquí en esta casa continuamente. Y ahora mismo me encuentro con Mari Carmen y con Lorenzo en lo que es la habitación principal de esta casa, en este punto, como le decía antes a Jesús, ¿no? Lo comentaba antes, este punto que no sabemos si es el punto caliente o el punto frío, puesto que la temperatura oscila entre unos 5 o 6 grados de diferencia con el salón donde nos encontramos, ¿no? Lorenzo ha realizado fotografías, como os comentaba antes, en lo que es esta habitación donde nos encontramos ahora mismo, aparece como una sombra en lo que es el techo de este lugar, donde una niña pequeña dice ver al Momo, curiosamente, y ha realizado también una fotografía a un espejo que se encuentra en esta habitación. Y bueno, en principio no decimos que sea una cara, evidentemente, pues es una pareidolia, pero bueno, parece como si fuese esa forma de una cara que nos estuviese observando desde detrás de las cortinas de esta habitación. Bueno, David, buenas noches. Es que me he tenido que concentrar un momentito porque estamos recibiendo mucha cantidad de información de todas partes y he tenido que salir un momentín porque el teléfono me estaba echando humo. Por finalizar, porque sabes que el tiempo en la radio es oro, yo creo que lo que me gustaría que nos dijeras, que dijera toda la audiencia, qué pruebas, qué experimentos vais a realizar a partir de ahora, así de forma breve, y después para saber, pues hacer una idea de las posibles pruebas o posibles documentos gráficos que nos vais a traer a los próximos programas. Sí, Jesús, pues como te comentaba antes, estamos realizando grabaciones tanto de vídeo como de foto, como son fotografías y grabaciones psicofónicas, en las cuales ya te puedo adelantar de que al menos una psicofonía tenemos seguro, un aliento de parece haberse metido en la grabadora, y una de las hijas de esta familia pues parece reconocer ese aliento como ese susurro que le hablaba a ella en su momento, yo comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Yo no sé el tiempo que tenemos, Jesús. Un minutillo, aquí Mari Carmen. Un minutillo. Aquí a Mari Carmen, sí, venga, parece, pues, que claro. Os dé su impresión. Claro, Mari Carmen. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Bueno, eso de preguntar qué tal estáis ahí, la verdad es que en un lugar como ese, bueno, ¿qué sensación son las que tenéis ahora mismo? Bueno, Jesús, yo la primera vez estuvimos aquí ahora unos 3 o 4 días, uh-huh. o más o menos, y yo fui a entrar a la casa y la verdad que el cambio de temperatura de lo que es el salón y la habitación de una de las hijas es completamente uh-huh. normal a una casa sí. habitada. Pero en el momento que te metes en el pasillo y en la habitación de matrimonio es uh-huh. increíble el cambio de temperatura. Además, todo el tiempo yo tengo unos cambios de temperatura un poco extraños. Sí. Tengo como calor, sí. luego se me ponen los pelos de punta, uh-huh. luego tengo unos escalofríos, uh-huh. luego una cosa curiosa es que hay de vez en cuando hay un olor horrible, uh-huh. es como putrefacto, como sí. si hubiera algo, sí, sí, sí. pero en el momento que, yo qué sé, puede ser segundos, sí. que pasa, se huele y se va. Uh-huh. De hecho, el olor solamente lo hemos percatado la hija y yo en ese momento, además lo hemos mirado, huele mal, ¿no? La sí, toda la vez, vamos, que ha sido una cosa curiosa. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, desde el momento te parece ser eso lo que te ha dicho David, hay una psicofonía, uh-huh. que se escucha un aliento, tenemos que analizar, porque como son 3 grabadoras claro. diferentes, tenemos que analizar las otras 2 y bueno, analizar la fotografía curiosa que hemos captado. Bueno, pues Mari Carmen, mucho ánimo para el resto de lo que queda de investigación, dar un saludo a Lorenzo, lógicamente, de nuestra parte. Lo daré. Y pues os esperamos en los próximos programas, al menos si hay algún tipo de información para poder mostrar a toda la audiencia por lo que están pasando, lamentablemente, sí, esta familia que lo único que quiere es paz en su casa. Sí, la verdad es que lo están pasando mal. Pues muchísimas sí. gracias, compañeros, y un fuerte abrazo, y bueno, pues estamos aquí para apoyaros en lo que podáis, en lo que queráis. Igualmente. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues nosotros no vamos a darnos con mucha dilación, porque me gustaría ya hablar con Juan José Luque sobre ese personaje que queremos desgranar esta noche antes de la entrevista a Lorenzo Fernández Bueno sobre su libro El vampiro de Silesia. Juan José, Albert Einstein, ese físico que supo reflejar la estupidez del siglo XX. ¿Y ese titular? Claro, primero vamos a coger y vamos a hacer un poquito, echarle una miradita a ese Venga. Maravilloso y espléndido siglo XX. Vale. ¿Cómo ha sido ese siglo XX? Uh-huh. Grandes avances tecnológicos, grandes avances, pero también grandes contradicciones. Hemos estado viviendo años de esplendor con uh-huh. años de destrucción. Uh-huh. Y Einstein, uh-huh. el amigo Albert Einstein, su vida realmente fue así. Uh-huh. Fue el día y la noche continuamente desde pequeño. Nace en un... Uh-huh. 1879, un 14 de marzo, uh-huh. en una familia de padres judíos, que no fueron practicantes judíos, no llevaban sus prácticas, pero que tampoco era la familia alemana por excelencia, ya uh-huh. desde pequeño. Uh-huh. Se va gestando, y claro, nos encontramos y dice, bueno, ¿qué carácter tenía este señor? Todos conocemos sí. toda su faceta como físico, ¿no? Sí, claro, eso sí. Como físico excelente. Uh-huh. Como matemático, no tan excelente. Bueno, ¿cómo se puede ser buen físico y mal matemático? Es que son cosas distintas. Bien, pero quiero decir, ¿cómo se puede ser tan inteligente en una materia y en otra que, aunque no guarda relación directa, pero se puede ser tan claro. torpe en otra? No, hombre, tampoco que sea torpe, cuidado. Que sabía sumar. Exagero un poquito, pero bueno. No, lo único que ocurre es que, por ejemplo, cuando hablamos sobre la teoría de la relatividad uh-huh. en general o... Sí. la específica, la especial, ¿no? No es una idea que se le ocurra a Albert Einstein 100% suya. Uh-huh. Toda esta idea es... Hay una aportación de matemáticos y físicos desde el siglo XIX en adelante. Él tuvo la gran intuición uh-huh. de saber buscar una explicación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, figuras como Max Planck, uh-huh. figuras como Kirchhoff, uh-huh. Hertz, Helmholtz, Mach uh-huh. y Max Planck, importante. ¿Sí? Si no llegase por ello, la teoría de la relatividad no la llegamos a tener. Uh-huh. Él tuvo la gran intuición. Sí. Por ejemplo, figuras como Lorentz, la transformada de Lorentz, porque uh-huh. claro, conocemos a Einstein y muchas sí. fotografías del siglo XX con grandes dirigentes, sí. pero sin embargo, pocas fotografías vemos del señor Lorentz, ¿no? Y sin ciertas transformadas de Lorentz, no comprendemos. Lorentz ya empezó a hacer los primeros esbozos de la teoría de la relatividad. Uh-huh. Y bueno, este me ha traído aquí nuestro compañero Víctor un documento que es impresionante. Las calificaciones, las notas de Albert Einstein. Sí, es cuando coge e ingresa, cuando él ingresa, ha suspendido las pruebas de ingreso en la ETH, en la Politécnica Federal de Zurich. En 1895 lo suspendió, ¿no? La primera prueba la suspendió. Se tuvo que presentar como alumno de libre oyente, sin titulación. ¡Qué barbaridad! Claro, era el día y la noche. ¿Cómo? Ahora mismo, otra vez te estás mudando. Sin embargo, ¿cómo puede ser tan brillante un personaje con estas notas? Que de verdad que mi hijo está en otra clase y yo que le pongo un castigo que lo flipa. Claro, porque cambiamos la magnitud de la relevancia de las magnitudes, nos encontramos con estas paradojas. Los formalismos no le iban. Su carácter no iba a formalismo. El Einstein filósofo, sí, entre comillas, dijo: todo elemento de la realidad física debe de tener una contrapartida en la teoría física. Uh-huh. Es decir, vaya, que todo su afán era contradecirlo todo, cuestionarlo todo, para después de ese ejercicio, uh-huh, matemático, físico, obtener, uh-huh, leyes que perduren. Es más, su teoría de la relatividad, no me gusta decir su teoría de la relatividad, realmente no era la teoría, era la mecánica de la relatividad. Lo que pasa, uh-huh, que Max Planck, que intentó que no se fuese de Berlín, uh-huh, fue el que le puso el término teoría. Uh-huh. Dentro de poco va a llegar a ser un siglo, ¿no? Un pulso, ¿no? Sí. Siempre es un pulso irónico hacia, uh-huh, todo el componente del ser humano. Uh-huh. Por eso tenemos que, por ejemplo, en su faceta más personal, uh-huh, le encantaba la música de Bach. ¿Sí? De Juan Sebastián Bach. Bueno. Pero también le gustaba la de Mozart. Y sin embargo no le gustaba la de Wagner por un tema. ¿Por qué le gustaba Bach y no le gustaba Wagner? Bach tiene una forma de escritura musical, en lo que se llama la pequeña y mediana dimensión, uh-huh, que son estructuras casi matemáticas de la, sí, relación entre la armonía tonal y la, sí, armonía modal. Por ejemplo, el clave bien temperado, que es un conjunto de fugas y preludios y fugas. Y Bach sabe perfectamente el equilibrio entre el sistema modal y el sistema tonal. Dentro de dos o tres compases, cuando estamos hablando de fuga para clave bien temperado, a, uh-huh, desde tres voces a cinco voces. Esa estructura casi matemática que tenía Bach para concebir la música era, uh-huh, lo que le atraía a Einstein. Y sin embargo, Wagner no. Uh-huh. Wagner plantea que el único hilo conductor de una ópera es lo que se llama, se denomina el leitmotiv. Ajá. Y para dos o tres horas eso veía Einstein que se caía la estructura. Uh-huh. Entonces no le gustaba Wagner porque Wagner carece de estructura. Gustaba Bach porque Bach tiene una estructura muy cuadrática, muy matemática entre lo modal y lo tonal. Y sin embargo también le gustaba Mozart. Uh-huh. Porque Mozart, entramos ya desde el punto de vista del análisis musical, la melodía acompañada en el clasicismo. Uh-huh. No tiene esa estructura tan vertical, uh-huh, y tan compleja desde el punto de vista matemático. Lo típico, el carácter de Albert, sí, Einstein, esa contradicción continua. Uh-huh. Entra en la ETH, se desarrolla, tiene grandes maestros como es Minkowski. Y un gran amigo, Marcel Grossmann. Uh-huh. Con Marcel Grossmann, él aprende la geometría riemanniana, porque no era su fuerte. Uh-huh. La teoría, todo lo que es lo conjunto, ¿no?, de los tensos vectores, ¿no?, sí, y los cuadrivectores, ¿no?, curvos y no curvos, ¿no?, uh-huh, y demás. Y bueno, ambos son profesores de la ETH en 1912 y 1913, a la cual él había suspendido la entrada en la ETH. Qué barbaridad. Y es una continua contradicción. Sí. A eso llega de que tenemos el gran Albert Einstein, uh-huh, pacifista. Él escribe una carta a un tal señor Gerald Donner que, uh-huh, dice, se carteaba y decía: en la última instancia, dice Albert Einstein, toda persona es un ser humano, independiente de si es americano, alemán o judío. Si fuese posible obrar según este punto de vista, que es el único digno, yo sería hombre feliz. Eso dice, vaya, el Albert Einstein pacifista. Uh-huh. Pero sin embargo, después nos encontramos la carta de Einstein a Frank D. Roosevelt, uh-huh, 2 de agosto de 1939, desarrollando todo cómo hay que tratar el tema del uranio, las contratas con el uranio, ¿no?, checo y demás para las bombas nucleares, ¿no? Entonces, claro, y al final de su vida, que empieza como, o sea, acaba como empieza, uh-huh, con una gran frase que él dijo. La dejó guardada en la década de los años 30 en una caja metálica, de, ¿sí?, como una especie de máquina de esto que se, sí, deja. Y él dijo, el tiempo, ¿no? Sí, dejó, dijo, es un pequeño escrito hacia la posteridad. Y él, bien, dijo, querida posteridad, si no ha llegado a ser más justa, más pacífica y generalmente más racional de lo que somos nosotros, entonces que el diablo te lleve. Habiendo con todo respeto manifestado este piadoso deseo, soy tuyo, Albert Einstein. Contradictorio hasta el final. Desde que nació hasta que murió. Qué barbaridad. Con esa pequeña sonrisa dramática que la caracterizaba en su fotografía. Sabía, sí, perfectamente cómo éramos, cómo somos, uh-huh, antrópicamente los humanos. Uh-huh. Ese pensamiento. Y quizás se pasó toda una vida riéndose. Y nos dio un gran legado, un gran pulso, esa gran teoría de la relatividad general. Quizá un, ¿por qué no? A lo mejor era un superdotado y por eso es por lo que tenía esas pésimas notas, porque todo lo aburría. O veía esas dos partes quizás de la materia. El por qué tengo que estar aquí, sin embargo tengo que estar. Los formalismos aburridos. Exacto. Hay veces que los formalismos rompen los contenidos, exacto, porque son absurdos. Le damos más importancia a la cajita que a lo que contiene la cajita. Y perdemos muchos siglos hablando de cajitas estructurales cuando no nos damos cuenta con la tecnología en el siglo XX, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, digo, grandes avances. Sí. Pero qué pena que no hemos conseguido todavía un pequeño avance. Que soluciona los problemas mundiales, hombre, del hambre o el problema mundial. Qué pena que no hayamos logrado. Somos muy inteligentes, sabemos dónde el universo hacia dónde va, sí, pero todavía no hemos conseguido ciertas cositas simples. La verdad que sí, la verdad que tienes toda la razón del mundo. Albert Einstein, un personaje controvertido que nuestro compañero José Manuel, Juan José Luque, perdón, lo ha traído pues de una forma magistral, porque me ha dejado incluso boquiabierto con esa frase del final, que la verdad es que es Albert Einstein en su más pura esencia. Creo que no lo se puede describir mejor. Nosotros nos vamos a marchar, pero nos vamos a dejaros con una entrevista que ha realizado nuestro compañero José Manuel García Bautista a Lorenzo Fernández Bueno, el vampiro de Silesa. Hay que agradecer, por supuesto, la deferencia de este gran autor con nosotros. Bueno, hemos de decir que esta semana hemos comprobado que este programa pequeñito, local, es un referente para muchos grandes del misterio de España. Y lo tengo que decir en mayúsculas. A unos, porque les ayudamos a realizar sus guiones, y otros porque realmente les gusta estar aquí entre amigos, entre lo que somos. Ahora os dejamos precisamente con esa entrevista. La semana que viene, más aquí, en vuestro programa, en Voces del Misterio. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi. En la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Esta noche nos acompaña en el programa un buen amigo, un investigador, periodista, escritor, que ahora nos sorprende con una magnífica novela que a mí no me cabe ninguna duda que será la novela, espero, de estas navidades. Lleva por título El vampiro de Silesia, para la editorial Minotauro. Su nombre, Lorenzo Fernández Bueno, un buen amigo que ha estado ya en varias ocasiones en nuestro programa y que hoy tenemos el gusto de tenerlo de nuevo aquí. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, José, pues encantado de compartir este tiempo de radio contigo, con tus oyentes, y especialmente cuando, bueno, pues cuando dices cosas tan bonitas, ¿no? Como las que acabas de decir. Sorprendido, porque fíjate que cuando publica un amigo, porque no te puedo calificar de otra forma, llega la hora de evaluar su obra. Evidentemente es complicado, sobre todo cuando estamos acostumbrados a leer en Lorenzo Fernández Bueno pues ensayos de la talla, por ejemplo, de Desafíos a la Historia, La Maldición de los Exploradores, 99 lugares donde pasar miedo, Me llama poderosamente la atención, que es magnífica, y otras tantas que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ellas. Ya te habías un poco metido en el terreno de la novela, pero quizás este es la realidad más seria que han hecho dentro de este campo, ¿verdad, Lorenzo? O sea, para mí es lo más difícil que he construido después de dirigir un ensayo, ¿no? Porque verdaderamente la técnica, los tempos, lo que en definitiva supone construir la estructura de la novela, nada tiene que ver con un ensayo, con lo cual, pues por un lado ha sido un auténtico reto, por otro lado ha sido algo extraordinariamente apetecible, de lo que he aprendido una auténtica barbaridad. Todo se ha dicho porque contarlo con los apoyos, pues mejor es que uno puede contar, ¿no? Que son los apoyos de los propios editores. Lanzarte a la aventura de hacer una novela, pues parte de la idea de que en mi caso lo tenía clarísimo, en el sentido de que sabía perfectamente desde hace ya muchos años que si algún día escribía novela tenía que girar en torno a un ámbito y a un tema que a mí me apasiona especialmente, como es el de los vampiros, especialmente dentro de lo que es el ámbito más antropológico y por supuesto de la literatura gótica del 19. O sea que, bueno, ha sido difícil, pero dentro de lo que cabe ha tenido esa parte de apetecible de lo que es un tema que conocía solamente. Ubíquense, marzo del año 2009, el profesor Adriano Toscanelli, junto a un equipo de arqueólogos, descubre una fosa común en una isla de Venecia. En su interior se halla una cripta oculta tras los huesos de los apestados que fueron enterrados allí, y el cuerpo de una mujer salvajemente torturada 5 siglos atrás. La conmoción se torna más intensa cuando comprueban que, en un ejercicio de crueldad infinita, estando aún con vida, sus agresores introdujeron un ladrillo en sus dientes, desencajándole la mandíbula. Convencidos de que se trató de un exorcismo, los medios de comunicación no dudan en calificar a la triste protagonista como la vampira de Venecia. Como se pueden imaginar, fueron momentos inconfesables de secretos que esta misteriosa mujer escondía. Fíjate, Lorenzo, que leyendo la sinopsis de este libro, a uno le recuerda pues a tantas fosas que se han ido descubriendo en estos últimos tiempos, último par de años sobre todo, en Bulgaria, en Rumanía, en Venecia. Indudablemente estamos en una novela que gran parte de sus hechos se basan en historias y noticias reales. Totalmente, pero no, ya no solo en noticias reales, sino incluso te diría que hasta en anécdotas y en vivencias propias, ¿no?, del que es el autor de la novela, en este caso yo, ¿no? Vamos a ver, partiendo de la idea de lo que acabas de citar, es que ese fue quizás ese comienzo, ¿no? Esa luz que ves al final de un túnel que dices, vaya, parece que aquí hay argumento para poder construir una historia, no sé si buena, pero por lo menos una historia, ¿no? Y ese momento ocurre, como bien decías, en marzo del año 2009, ¿no? Adriano Toscanelli no deja de ser ese personaje de ficción que un poco vendría a representar al descubridor auténtico real, que es Matteo Borrini, que es un antropólogo de la Universidad de Florencia, que, como bien decías, en ese año de 2009, muy cerca de Venecia, en la isla de Lazareto Nuevo, cuando se encontraba abriendo las fosas pertenecientes a los apestados que allí fueron enterrados en el año 1576, se dio cuenta que entre los 1600 cuerpos, que se dice pronto, que estaban sacando de la fosa, uno de ellos, tan solo uno, tenía unas características que le hacían especial, que le hacían diferente al resto. Y es como tú bien has dicho, que tenía ese ADN incrustado literalmente en la boca, al punto de que este antropólogo forense llegó a la conclusión, no solo de que aquel cuerpo, aquella víctima, había sido torturada de una forma absolutamente dantesca, sino que incluso ese ladrillo fue colocado cuando aún estaba en vida. ¿Y el motivo? Bueno, pues parece ser que nos encontrábamos, según dijo Matteo Borrini en su momento, ante el primer ritual exorcista realizado en un vampiro, por lo menos en esta parte de Europa. Bien es cierto que en zonas del norte de Alemania, también del este del viejo continente, se habían encontrado restos y se siguen encontrando, pero en tan perfecto estado y con tanta claridad mostrando lo que podía ser ese ritual vampírico o ritual exorcístico, pues la verdad es que no se habían encontrado. Aquella historia fue la que me dio que a pensar, es que esto podría ser interesante desarrollarlo cara a una novela, ¿no? Y sobre todo plantear lo que en definitiva yo intento plantear a lo largo de estas 300 y pico páginas, ¿no? Y es, ¿qué seríamos capaces, y aquí te lanzo la pregunta también a ti, amigo, pues, ¿qué serías capaz de hacer si la inmortalidad te la pusieran al alcance? Pues bien, la inmortalidad en el caso del libro está representada en una superstición que viene del este y que nos habla de unos seres que son aparentemente inmortales, con todo lo que ello conlleva. Lorenzo, los vampiros y la historia de vampiros están de moda. De hecho, bueno, asistimos a diferentes obras, tanto en la gran pantalla como en la literatura, que han ido surgiendo a diferentes públicos, pero me llama la atención, me llama poderosamente la atención de tu libro, que se basa en una historia, en un descubrimiento que habría que retrotraerse varios siglos atrás, cuando el mito del vampiro, según nos dice la historia más ortodoxa, se retrotrae en este caso a solo un siglo atrás, con el texto de Bram Stoker. ¿Esto quiere decir que la historia de los vampiros estaba más que presente muchísimo antes de popularizarse a través de la obra Drácula, verdad? Totalmente, vamos a ver, es que yo creo que hay que oír un poco, desde la imagen que los últimos grandes bestsellers, ¿no?, tanto de Anne Rice como de Stephanie Meyer, han ofrecido esa imagen quizás del vampiro más adolescente. No, la imagen del vampiro a la que yo intento acudir es un vampiro real, real, y el cliente lo va a entender enseguida, es un vampiro antropológico, es un vampiro que es víctima de una superstición de un tiempo muy determinado, en el que esa superstición en determinados países del este, pues se extendía casi casi como un cáncer que, bueno, pues tenía una metástasis imparable, ¿no? Personas que por el mero hecho de ser diferentes, de tener algún tipo de deformidad, de tener un lunar mal colocado o una verruga en un sitio que no debía de tener, pues ya eran acusados precisamente de ser los causantes de epidemias que entonces se producían en aquellos lugares. Motivo suficiente pues para ser enterrados como si fueran vampiros y además para aplicarles lo que la tradición mandaba, incrustar ese ladrillo para que el espíritu maligno no volviera a entrar, o si estaba ya dentro de ese cuerpo fallecido, pues que no consiguiera salir, ¿no? O por ejemplo, pues también pues tener que darles la cabeza, clavarles la estaca en el corazón. Lo cierto es que la imagen del vampiro como tal, la que nos ofrece incluso a Bram Stoker en esta obra Drácula a partir del año 1897, nada tiene que ver, por ejemplo, con lo que encontramos en las epidemias que se producen en el siglo XVIII, concretamente en el año 1732, donde la figura del vampiro es un ser que nada tiene que ver con lo aristocrático, es un hombre de pueblo. En este caso, pues hay referencias escritas por médicos militares, como uno de los protagonistas de la novela, el doctor Hans Kuckinger, que él refleja en una epístola que se llama Visum Peter Reterto, como en un lugar muy determinado de estas regiones del este, pues hay un señor llamado Arnold Paole que 40 días después de su muerte se está despertando, está subiendo de las tumbas y está atacando a los vivos, provocando una epidemia que hace que desde la mismísima Viena se envíe a este médico militar para intentar saber qué demonios es lo que está provocando aquella enfermedad, hasta ese instante ni vista ni oída. Por lo tanto, estamos hablando de seres que nada tienen que ver con lo que nos ha ofrecido quizás esa visión más literaria, romántica y, por supuesto, la cinematográfica. Si nos remontamos incluso más en el tiempo, a esa época en la que se encuentra la fosa de Venecia, la imagen del vampiro es todavía más terrible, ¿no? Ahí tienes libros, por ejemplo, como de Masticaciones Mortuorum in Tumulis, de los masticadores de mortajas en las tumbas, que te hablan que los muertos, hay una vida de intratumba que es absolutamente efervescente, los muertos se alimentan de sus mortajas, posteriormente se alimentan de los cadáveres que tienen a su lado, los que tienen la oportunidad de hacerlo, y cuando consiguen salir de las tumbas, se alimentan de los vivos para seguir expandiendo lo que entonces se suponía que expandían, que eran ni más ni menos de enfermedades como la peste bubónica. Con lo cual vemos que el vampiro antropológico nada tiene que ver, vuelvo a repetir, con ese imagen que se nos ha ofrecido, y desde mi punto de vista es mucho más rico y más atractivo, sobre todo a la hora de crear una novela. El libro también recurre a personajes que esconden tras de sí toda una historia. Por ejemplo, tú lo comentabas anteriormente, el mismo Adriano Toscanelli, creo que también hay un personaje que se apellida Roncalli, o incluso que Mauricio Roncalli, que nos recuerda a un papa, evidentemente, y que detrás de todos ellos también hay toda una historia, hay una novela en sí. Sí, porque cada personaje, vamos a ver, yo entiendo que a mí lo que más difícil me ha resultado a la hora de hacer El vampiro de Silesia, de construir la novela, ha sido intentar meterme en la piel de cada uno de los personajes, porque evidentemente un arqueólogo o un antropólogo forense pues no puede tener el mismo discurso ni la misma forma de hablar que un mozo que está vendiendo fruta en el puente Rialto de Venecia. Entonces es un ejercicio de intentar meterte en la cabeza y ver cómo reaccionarían ante determinadas cuestiones. Sí es cierto que con personajes, por ejemplo, como Johannes Flückinger, que fue un personaje real, que existe una bibliografía, es más fácil conocer cómo era personalmente. Es más fácil darse cuenta de que este hombre tenía una mentalidad científica total, además formado en el ejército, con lo cual era extraordinariamente meticuloso, y es curioso ir viendo cómo, según va estudiando estas epidemias que se producen en el este, pues su mentalidad científica va mutando, se va quebrando en mil pedazos a favor de una superstición que él mismo llega a un momento en que ya no entiende, no es capaz de explicar. También, por supuesto, otro de los tiempos a los que recurro es la etapa de Sixto V. Sixto V es un papa que en el siglo XVI pues pasó a la historia por ser un hombre bastante excéntrico, un hombre muy temeroso de lo que se podía encontrar al otro lado, pensando que esos demonios a los que él había estado combatiendo durante toda su vida pues le iban a estar aguardando más allá de esta, y además no le iban a estar aguardando precisamente de un modo amable, con lo cual intentó recurrir a todos los elementos que pudo. Por ejemplo, el obelisco que encontramos en la plaza de San Pedro, es decir, es un elemento pagano en el corazón de la cristiandad, pues evidentemente es extraño que es esto ahí, y eso lo colocó allí Sixto V como una forma, como una especie de faro que atraía aquello de lo que él mismo se quería defender. Fue un hombre que, bueno, peleó por intentar alcanzar este elixir, no sé si de la eterna juventud o por lo menos de la inmortalidad. Y aquí ya sí entramos más en la parte de ficción. He utilizado ese miedo tan tremendo que tuvo este papa para intentar facilitarle lo que tanto ansió, ¿no? Ese elixir que seguramente se encontraba en la sangre de aquellas criaturas que por aquel entonces estaban causando auténticos estragos en los países del este, a las que se atribuía una inmortalidad manifiesta. El vampiro de Silesia también nos transporta a la Europa, como bien hemos estado comentando, de ese siglo XVIII, a esas epidemias que acabaron con la vida de tantas y tantas personas, hasta el siglo también XVI, tiempo, como comentaba Lorenzo Fernández, del Papa Sixto V, consciente de su condición más humana que divina. En todo esto también hay un sueño, que es, como comenta nuestro invitado, el sueño de la inmortalidad. Esa inmortalidad también tan relacionada, donde se va recreando la novela, donde se va desarrollando, de lo que ahora hablaremos, de esa Italia, de ese, bueno, casi renacimiento, también tiene mucho que ver con el sueño de los alquimistas, ¿no? Hombre, evidentemente, todo se trata de intentar conseguir pues la transmutación de alguna forma, ¿no? En este caso de nuestro cuerpo físico en algo que no se pierda, que se mantenga, ¿no? Y evidentemente eso o te lo podían facilitar, entre comillas, los alquimistas, o te lo podían facilitar, según la creencia, los vampiros. Además que fíjate, una de las cosas, porque claro, la figura de Sixto V aparece en la novela casi casi de casualidad, ¿no? Porque cuando estabas creando lo que era la estructura principal, pensé, bueno, vamos a ver, se ha encontrado una fosa común con un personaje bastante extraño en Venecia, ¿quién era por aquel entonces el papa que dirigía los designios de la cristiandad? No era Sixto V, porque Sixto V alcanzó el sillón de Pedro 9 años después, pero mi sorpresa tremenda fue que en ese mismo año de 1576, el que era la máxima institución eclesiástica en Venecia, es decir, el que es conocido como el patriarca de Venecia, era un tal Felipe Peretti, que posteriormente pasaría a la historia como Sixto V. Con lo cual, si alguien ordenó que se desarrollara ese ritual en la isla de Lazareto Nuevo para intentar acabar con la vida de un vampiro, históricamente, sin lugar a dudas, ese fue el propio Felice Peretti, posteriormente Sixto V. Con lo cual fue un encadenamiento de circunstancias bastante peculiares que me llevaron a pensar que este hombre no era normal, y cuando encima empiezas a escarbar un poquito más te das cuenta de que el nombre real de Felice Peretti no era ni más ni menos que Esreco Perich, porque su familia venía de una serie de andanzas por los países del este, procedían de los países del este y habían salido huyendo de allí precisamente por su condición de cristianos católicos, ¿no? Él sabía perfectamente de las tradiciones, de las leyendas, de las certezas, en definitiva, de las que se hablaba en esa tierra de sus antepasados. Sabía, por supuesto, que había unas criaturas de las que se decía que se levantaban durante la noche para alimentarse de la sangre y que eran eternas. Por lo tanto, como te digo, cayó de casualidad, aunque ya la verdad es que uno ya con los años prácticamente el concepto casualidad lo va desterrando de su vocabulario. Lorenzo Fernández es un viajero impenitente. Yo diría que pocos lugares en el mundo le quedan por recorrer buscando el misterio, casi siempre, y también buena muestra de ello a través de los documentales que en Televisión Española, junto con el compañero Juan José Revenga, hemos podido disfrutar. Básico también en el desarrollo de este libro, Lorenzo, tu conocimiento de todos estos lugares, porque las descripciones son absolutamente ricas y son de aquellas que el lector, mientras que la lee, por lo menos a mí me ha sucedido, le da la impresión de estar allí mismo, es decir, denota que la persona que lo ha escrito ha estado, ha vivido, ha podido visitar y pisar aquellos lugares. Pues hombre, te agradezco esa reflexión porque sé que lo haces primero desde el cariño y luego desde el conocimiento, en fin, que sabes cómo soy, ¿no? La verdad es que escribir un libro de estas características no solo te lleva a la documentación y no solo te lleva a estar sentado pues juntando letras pues con mayor orden y concierto de lo que uno intenta que sea, pero en definitiva también para mí es fundamental el viaje, ¿no? En este libro lo que he intentado es aprovechar, por un lado, viajes ya realizados, el conocimiento de determinados lugares, y por otro lado, donde no había estado, pues he intentado ir, ¿no? Había lugares de la Europa del Este, por ejemplo, como Hungría, donde estuve hace un año aproximadamente recorriendo una zona muy determinada, buscando pistas que quería juntar, ¿no?, para el libro. Porque desde mi punto de vista, y yo no soy novelista, tú me conoces, José, yo no soy novelista porque es el concepto, a mí me parece un concepto demasiado grande, ¿no? Yo considero un reportero, un periodista, una persona a la que le gusta viajar y nutrirse de las experiencias propias y también de las experiencias de los demás, ¿no? A mí me gusta más que hablar, pues me gusta escuchar, ¿no?, aunque parezca lo contrario en esta entrevista. Pero lo cierto es que sí, para mí es fundamental poder contar las cosas en primera persona, y la única forma de poder contar las cosas en primera persona, o por lo menos de poder describirlas, es habiendo estado en los lugares, ¿no? Y evidentemente en este libro, pues tanto Venecia, Roma, Praga, la zona de Silesia, determinadas regiones de Hungría, pues están ahí representadas, entre otras muchas cosas, porque he tenido la oportunidad de visitarlas. Hay partes, como en todas las novelas, que tienen una acción trepidante, el cual les recomiendo yo al lector de este Vampiro de Silesia, de nuestro compañero Lorenzo Fernández Bueno, de la editorial Minotauro. Y en el Vampiro de Silesia hay partes de una descripción tremenda, hay partes de una acción también que se desarrolla vertiginosamente, como aquella en la que prácticamente acudimos a una especie de diario, que es un anochecer, una madrugada, un día, prácticamente en apenas unas hojas recorremos toda una descripción de la vida diaria, en este caso, del protagonista. Pero aparte de esa acción que tiene este libro, yo también me quedo fascinado con algo, y es que no podemos dejar atrás los misterios, los enigmas cruzados que nos encontramos, porque hemos hablado de alquimia, hemos hablado del mito del vampiro y lo que representa la inmortalidad, hemos hablado de personajes históricos que se ven reflejadas en esta novela, que son absolutamente maravillosas. Asisto también con cierta alegría a usar términos como el iPad y demás, es decir, la modernidad, la tecnología también se suma a la novela, que es importante. Siempre cuando leemos uno de estos libros, pues parece que son negros, parece que son más tenebristas, pero no, Lorenzo Fernández logra también fusionarlo con lo que es la modernidad, lo que son los tiempos actuales. Con esto quiero decir, queridos oyentes, que es un libro evidentemente destinado a todos los públicos y que todos nos vamos a sentir identificados con lo que vive su protagonista. Es difícil, Lorenzo, cuando te dispones a escribir una novela, enfrentarte a la primera página en blanco. Pues fíjate, yo te diría que más que la primera página en blanco, mi gran temor fue enfrentarme a la última página en blanco, porque más o menos la estructura la tenía muy clara, el comienzo pues surgió escritura automática, ¿no? Porque empecé a escribir y dije, bueno, pues esto parece que va quedando bien. Ahora, lo que realmente me daba un miedo terrible era la parte final, ¿no? Es decir, durante muchísimo tiempo estuve pensando cómo demonios resolver la novela. Y como casi todas estas cosas, yo entiendo que a los compañeros que ya han escrito novela les habrá pasado algo parecido, surgen de repente cuando menos te lo esperas, ¿no? Que te viene un flashazo y dices, ahí va, aquí está el final, ¿no? Y fue así, pero sí, más miedo que a la primera página fue a la última. Y ya que has citado el tema de los diarios, sí me gustaría eso, ¿no? También, ya que lo has comentado, pues sí me gustaría decir que hay una parte importante, que son unas 75 páginas donde, a ver, uno es hijo de lo que lee, ¿no? Y evidentemente una de las obras que a mí más me ha marcado ha sido la que anteriormente has citado, ¿no? El Drácula de Bram Stoker. Quien haya leído esta obra sabrá que son 700 y pico páginas, dependiendo de la edición que tenga cada uno entre manos, pero más o menos ronda por ese número de páginas, donde los protagonistas hablan en primera persona, porque está basada exclusivamente en los diarios de todos y cada uno de los protagonistas. Bueno, pues lo que he intentado es hacer una especie de homenaje a esa obra que me ha marcado ya no solo en mi trayectoria personal, sino también profesional, ¿no? Y hay una parte que es la que nos remonta al siglo XVIII, donde están esos médicos concretamente del honorable regimiento Fürstenberg de Viena, los que son enviados a esta zona para ver qué demonios está pasando con esas extrañas epidemias, donde lo desarrollo en primera persona. Es decir, son los propios protagonistas los que van narrando y diciendo, bueno, pues a tal día de hoy he llegado a esta región, intentando también utilizar el lenguaje que, bueno, acercándome por lo menos, que se podía utilizar en el siglo XVIII. Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigma, con tertulio de la Zona Cero, en este caso de la popular Rosa de los Vientos en Onda Cero, que dirige nuestro también buen amigo Bruno Cardeñosa, y que de alguna forma también lo hemos podido ver en estos últimos tiempos, pues en series tan interesantes como Rastreadores de Misterio en Telemadrid, dirigiendo nuestra querida revista Enigmas, y que se atreve, pues evidentemente, con el género de la novela en esta magnífica obra que es El vampiro de Silesia. Yo no me canso de repetirlo para que a nuestros oyentes se le quede bien marcado el título. El vampiro de Silesia. Hay que comprarlo porque realmente les va a emocionar su lectura. Lorenzo, después de haber hecho una incursión en el género de la novela, ya también tenías el otro libro que se llamaba Terrores Nocturnos, creo, que era un poco, era un híbrido, también muy interesante. ¿Por dónde pasan las siguientes obras, los siguientes títulos de Lorenzo Fernández? ¿Vuelves al ensayo? ¿Te vas a atrever con otra novela? Es que quien le coge el gusto a la novela dice que nada más que quiere novela. Hombre, yo parto de la idea de que la novela es atractiva porque además te da una satisfacción, las satisfacciones que cuando no has escrito ninguna, pues desconoces, ¿no? No tiene nada que ver, pues, como te decía, los tempos que uno maneja para construirla, y luego además los propios comentarios, ¿no?, que te hace la gente, porque un ensayo en definitiva no dejan de ser datos, cada uno lo puede narrar de una forma u otra. A mí me gusta, en el caso de los ensayos, acercarnos mucho a la narrativa para que no sean árboles, pero es completamente diferente. Te gusta o no te gusta, pero una novela es algo que va un poco más allá, ¿no? Es otro concepto. Por lo tanto, bueno, pues yo soy una persona que le debo mucho al ensayo, que me divierte muchísimo hacer ensayos, y que por el hecho de haber escrito mi primera novela, como en ocasiones ha ocurrido con otros compañeros que parece que reniegan del género de los ensayos por considerarlo un género chico, un género más pequeño, yo no reniego, y mis siguientes libros, concretamente los siguientes dos libros, serán ensayo, aunque de momento, pues como me he picado ya el gusanillo, pues estoy ahí ya pergeñando las trazas de lo que podría ser una siguiente novela. Pero bueno, yo entiendo que se publicará, si es que finalmente la hago dentro de 2 años, 3, o a ver si son 10, ¿no? Pues era este rato que hemos tenido con Lorenzo Fernández Bueno, que ha tenido a bien presentarnos en nuestro programa esta noche un magnífico libro, El vampiro de Silesia, de la editorial Minotauro, y que no me cabe ninguna duda que es una de las lecturas más apasionantes, más entretenidas y más enriquecedoras, por lo que cuente, por lo que hay tras ella, toda la historia que hay tras ella, pues que he leído últimamente. Lo recomiendo encarecidamente. Su autor, aparte, un buen amigo, un gran investigador y un gran divulgador. Lo hemos tenido esta noche aquí, Lorenzo Fernández Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos, ya de corazón, ya como amigo, la mayor de las suertes con esta